Piedra Libre. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. ¡Piedra Libre! Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Rock. Buenas noches. Buenas noches, buenas y cálidas noches. Cálidas, muy cálidas para mi gusto. Un día pegajoso acá muy en la ciudad pegajoso, de Buenos Aires. Muy Les pegajoso. Contamos a los que no están por acá. Los en que la están ciudad por de acá. Buenos Aires. ¿Cómo está? ¿Cómo hemos pasado el día de hoy? Sí, sí. Con un asfalto derretido. Aparte por la sumatoria de días, ¿no? Sí, ayer sí. Estaba difícil cruzar la calle en el centro. Exacto. Es así. Esto es verano, estamos en febrero y estamos en Buenos Aires. No sé cómo le habrá pasado Blas viniendo en bicicleta, Blas. Buenas noches. Y como se puede imaginar, llegué un poco... con un poco de gramos más en cuanto a la humedad que tenía mi cuerpo. Sí, por no dar... ¿Sumaste gramos? Sí, estaba más pesado. En vez de perder... Bueno, yo creo que lo perdió el cuerpo, pero lo fue ganando la ropa que tengo puesta, digamos, ¿no? Claro. Claro, así claro. Es, quedó ahí, ahí está. Bueno, muy bien. Bueno, empezamos con una noticia especial para todos los que hacemos la colectiva. Porque ha llegado Amanda. Amanda es la hija de Pablo y María, del lado de acá. Pablo Brambilla y María Repupili. Exacto, Pablo que hace acá nuestras columnas de seguimiento de medios. Así que bueno, estamos todos muy contentos porque crece. La colectiva sigue creciendo, ¿no? Ya claro. Son varios los chiquitos. No tanto como a veces quisiéramos, ¿no? Me parece. Bueno, usted es ansiosa. Usted yo tiene... soy ansiosa sí, de que viste, veo, los veo crecer y me digo, parece que es conocida en la colectiva, además, por su ansiedad. Sí, sí. Pero ¿qué va a ser? Pero bueno, ahora ya han conformado esta familia junto también a Clara y ahora llegó Amanda. Así ajá. Que, bueno, lo felicitamos y sabemos que está muy bien. Así que llegó ayer a la 1:30 al mediodía, así que... Pasadito el mediodía. Pasadito con todo mediodía. Ese calor, ella igual se animó ella y se dijo, animó. Este es mi momento. Este es mi momento. Casi en fecha, estaba para hoy, el día de era hoy, pero sí, un solo día se adelantó. Justito. Mm. Bueno, gran abrazo a toda la familia. Exacto. Bueno... estamos ya transitando este 395 que se ha encendido. Uh-huh. Estamos tratando de acomodarnos. Vamos con parte de lo que ha ocurrido también en esta semana, ¿verdad? Sí, sí, parte de lo que ha ocurrido. Y bueno, así como hablamos de algo que dio vida, también hay algo... No puedo decir que se apagó porque es mucho lo que ha dejado, es mucho lo que ha dejado Luana Berkis a lo largo de su vida, de lo que ha hecho. Para los que hemos compartido talleres, momentos y algunas cosas, sabemos la fuerza que ha puesto en todo. Y no menor a eso es lo que ella ha vivido para llegar a ese lugar. Algunas de las cosas las vamos a escuchar de ella. Lo que significa, porque nosotros nos pasó con también este año mucho cuando empezamos a hacer los en la colectiva los especiales de género y entendimos muchísimas cosas, pero sentirlo en voz propia no es lo mismo. Cuando yo era muy pequeña pensaba que había habido un error en la genética o en mi vida y que yo en realidad tenía que nacer mujer y que en un momento eso se iba a corregir o por la naturaleza o por obra de por alguna hada mágica. Entonces, los primeros años de mi vida fueron encorsetados en ese pensamiento de que yo era una mujer. Y en realidad yo creo que la sexualidad se construye de que uno nace. Entonces, después pues, yo seguí avanzando en la vida y a través de conocer el feminismo me di cuenta que no era mujer y que mi sitio en el mundo, mi manera de pararme y de construirme, era ser trabajadora, porque vos imagínate, yo tenía 13 años y mi padre, bajo de un quincho enorme, que allá se le llamaba rancho, me planteó, o te haces bien hombre o te vas. Nunca me explicó los términos de ese bien hombre, ni del te vas, digamos. te imaginas 13 años llena de brío y de impulso, decidí irme. Siempre, siempre con la certeza de que me iban a ir a buscar. ¿Cómo no iban a buscar a su propio hijo, si querés? La verdad que sigo esperando que me vengan a buscar. Ahora, visto a la distancia, para mí fue una cuestión liberadora. Siento que fue la decisión más bella de mi vida y como la primera decisión así de crecer de golpe, ¿no? De madurar y decir, bueno, esta es mi vida, esta es mi decisión y sí, vista la distancia, no me arrepiento. Fue una historia muy dura, fue una historia muy, muy dura. Porque yo era una niña que nunca me había planteado eso. En todo caso, yo tenía como una cajita de cristal, quería enamorarme, tener un novio, tener como una vida, como cualquiera, ¿no? Y de repente me veo, la prostitución empezó como un juego, o quienes estaban al lado mío me la hicieron ver como un juego. Entonces, nada, yo era una niña muy linda, me iba, me plantaba y veía que a un hombre le podía sacar dinero, entonces era como un juego. Imagínate una niña empoderada a los 13 años con dinero. La mayor tragedia de mi vida fue la niñez, y eso es algo que te marca. La no escolarización, ¿no? Expulsada, un ser execrable, un ser despreciado. La violencia familiar, la violencia intrafamiliar, ¿no? El desprecio de tus propios... Porque mis padres quisieron despreciarme. Entonces, ¿cómo yo hoy voy a pretender quererme, querer a alguien, amar a alguien que ya fue despreciado? Entonces, revertir esa historia es una historia muy fuerte. Y no me pasó, hoy lo van a ver, que yo me reiría. Me pasó cuando yo tenía 13 años. Es que cuando yo muera, me gustaría que pongan en la lápida que acá yace una persona que fue absolutamente feliz y orgullosa de ser travesti. Bien. Sí, a pesar de que ella acá lo nombra varias veces travesti, esto lo termina diciendo como algo para que lo entienda más la gente, porque ya la gente, en realidad el travesti es la persona que, para la explicación que dan, es la que se viste de el hombre que se viste de mujer, o la mujer que se viste de hombre. Ella se considera transgénero, transexual. Digamos, ya la gente lo tomaba de esa manera y le parecía que era un paso que había que ir dando de a poco, ¿no? Está salteña, vos preguntabas recién de dónde era, es salteña, justamente por eso, si bien ahora se la está velando la legislatura, se está buscando la manera de llevarla y enterrarla en Salta, que no es tan fácil porque no todas las condiciones para travestis y transexuales, donde ella ha militado y ha sido realmente muchísimo lo que ha hecho a lo largo de todos estos años, tienen todas las opciones, como para directamente ser trasladada. O sea que hay mucha gente que en este momento está tratando de ver de qué manera logra que sea trasladada a Salta para ser enterrada en Salta. En el 2003, Berkis estaba como directora de la Oficina de Identidad de Género y Orientación Sexual, que funcionaba bajo la órbita del Observatorio de Género en la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Ella era compiladora, entrelazadora, tejedora, líder, voz cantante. Hizo una de sus recopilaciones que hizo fue Cumbia, Copete y Lágrima. La cumbia hace referencia a la música que escuchamos y bailamos cuando nos celebramos. Entonces muchas veces pasamos al copeteo y sumamos el brindis y los convites al baile. Y las lágrimas llegan cuando la emoción está a flor de piel y se mezcla con la añoranza y la borrachera. Ahí comienza a aparecer las historias de alegría y de dolor que entrecruzan nuestras vidas. Fue luchadora también, la hemos visto en la Plaza de Mayo, la hemos visto, bueno, en sus comienzos, en Madres de Plaza de Mayo. No falta ninguna de las convocatorias en Pañuelos en Rebeldía, en esos talleres, donde ahí es donde he tenido más posibilidades de haber estado. De tener un trato con ella. Y de tener un trato y de ver la fuerza que tenía, realmente la fuerza que tenía. Estaba muy mal hace mucho tiempo y ella dejó estas líneas. Querida, perdón, decime si. No, antes de ir a las líneas de ellas, no sé si me das un segundo, porque Edwin Achman le hizo un muy breve comentario de homenaje a Loana. Y justo lo que pone Edwin Achman, periodista, lo conocemos por La Otra Oreja, que también tenemos aquí en la radio, me encontré varias veces con ella, a veces en algún panel, en alguna marcha o en la radio. Una vez me dijo que su lucha había transformado a cierta gente. Antes la llamaban puto. Al tiempo le decían puta, y ahora por el nombre. Hasta la victoria siempre, Loana. Uh-huh. Ese es el homenaje de Edun Achman para ella. Y ella escribió antes, cuando ya estaba muy mal en estos últimos tiempos: queridas compañeras, mi estado de salud es muy crítico y no me permiten reunirme personalmente con ustedes. Por eso quiero agradecerles sus muestras de cariño y transmitirle unas palabras para medio de las por medio de la compañera Marlene Guayar, a quien leo esta posta. Muchos son los triunfos que obtuvimos en estos años. Ahora es tiempo de resistir, de luchar por su continuidad. El tiempo de la revolución es ahora, porque a la cárcel no volvemos nunca más. Estoy convencida de que el motor de cambio es el amor. El amor que nos negaron es nuestro impulso para cambiar el mundo. Todos los golpes y los desprecios que sufrí no comparan con el amor infinito que me rodea en estos momentos. Furia travesti, siempre. Un abrazo. Escuchar la canción de los peces, que te dé luz al camino para crecer.